Boulevard del Jazz en Canal Sur 1 con Javier Domínguez. Aventura de noche, territorio de la libertad. Boulevard del Jazz en Canal Sur 1 con Javier Domínguez. Thank you.